y te diré si eres un buen pintor. Debe de tener en el pico las espinas y en los ojos un dolor. Fue, dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente, enjambres delante golondrinas a limpiarle la cara y a quitarle con su pico las espinas clavadas en la frente. Eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina. Como las golondrinas de mi compadre Gemel Álvarez Quintero en Santa Marta. Se quite.